La Casa de la Música presenta una extraordinaria gala lírica. Con la participación de las sopranos María Fernanda Argotti y Jacqueline Hernández, el tenor Jorge Casís y otros cantantes ecuatorianos junto al destacado pianista estadounidense Richard Gordon. Viernes 18 de enero, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo se levantan? Este sábado 12 de enero, está pasando rapidísimo el primer mes de este 2019. Queremos comentarles que está un solazo, el astro rey nuevamente se hace presente aquí en la capital después de esos 3-4 días de lluvias bastante fuertes. Del día de ayer hubo una granizada terrible en la vía A que conecta a Ambato. Se tomaron unas fotos espectaculares, así que está medio raro el clima, pero nosotros no estamos raros, nosotros estamos completos, de equipo completo, para llevarles a ustedes la mejor música con los mejores artistas, los mejores datos tecnológicos esta mañana, y también algunos datos de lugares bastante tenebrosos que existen en nuestro mundo. Soy Eduardo Muñoz y así comenzamos el programa. Le quiero dar también la cordial bienvenida, equipo completo, como les decía, Vivi, buenos días. Hola chicos, sí, estamos aquí otra vez en tu programa Plan Ideal y es un placer compartir con ustedes otro sábado más. Esperemos que los disfruten mucho, así que no se desconecten, que ya estamos ahí tanto en la radio como en el Facebook Live, así que pendientes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder otra vez acompañarlos. Acá en Plan Ideal siempre con buenas noticias. En otro año ratificando la capacidad, la oportunidad de brindarles buena información, noticia, música, cultura. Es lo importante, seguimos acá, seguimos haciendo lo que más nos gusta en Radio Casa de la Cultura y también acá en Plan Ideal. Oigan chicos, esta vez ya semana completa laboral. ¿Qué tal la pasaron? ¿Cómo estuvo? ¿Tranquila? ¿Media ajetreada? ¿Necesitamos ya vacaciones? Sí, estuvo cansado. ¿Más vacaciones? No, sobre todo después de tantos días de feriado, como que sí, es un poquito más larga. Uno se acostumbra a las vacaciones. Entonces, retomar otra vez las actividades es un poco complicado, pero bueno, ahí le damos, ¿no? Comenzando el año con pie derecho. Oigan, sí, yo sí quería unos 2 días. Sí, más. Sí, sabes, ayer justo estaba conversando con unos amigos que son de otros países y me dicen que en Colombia tienen un montón de días festivos. Ya. Más bien se quejaban y decían, oye, qué pereza, este mes solo vamos a tener 2 feriados. Solamente vamos a tener 2 feriados. O sea, lo van contando. Solo, es poco para ellos. Ya. Bueno, ojalá tuviésemos un poquito más tiempo de descanso acá. Nosotros tenemos 11, ¿no? Comenzando desde el 1 de enero, que ese no es recuperable. Este año el 30 y el 31 va a ser recuperable solo para funcionarios públicos. Ah, ¿en serio? No sabía. Sí, depende ya de lo que decrete nuestro presidente antes de ese feriado. A Pancho también le damos los buenos días. En Controles Master está listo también con juguetes nuevos, dice, tiene una consola de DJ para mandar las mejores canciones de los mejores artistas nacionales e internacionales. Papá Noel se hizo presente. Muy bien, muy bien. Entonces así comenzamos muy bien el 2019, ¿no? Sí, y también nosotros queremos darle las gracias porque este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de sillas y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp, el 099-84-24-953. Señora Marlene Moreno, propietaria. También llegamos a ustedes gracias al auspicio de cosméticos Seitu. Para hombre y para mujer, esta es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Si deseas para la mujer, ya me confundí de línea, chicos. Para la mujer, Seitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor con componentes que no maltratan la piel. Si no, caso contrario, mejor la nutren, y por ello en las bases líquidas, que son de uso diario, se han incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico que le darán vida a tu rostro. Si deseas conocer más sobre toda su gama de productos y el bienestar que te llevarás al consumirlos, puedes llamar o mandar un WhatsApp al 0983-1679-86. Con Zulay Lara, asesora. Estará gustosa de atenderte y brindarte las mejores promociones. También recordarles que nos pueden seguir a través de la 940 de amplitud modulado a través de www.radiocce.com y en nuestro Facebook Live en las redes sociales y digitales como @planideals. O también llamarnos a cabina, Álvaro, ¿cuál es el número? Claro, pueden llamarnos a cabina al 2220-966. Nosotros estaremos pendientes también de todos los comentarios, los mensajes que nos manden por interno para seguir en conexión en este nuevo año, seguir conversando con ustedes cada sábado, saber cuáles son las canciones que quieren, cuáles son los temas que a ustedes les gustaría que tocáramos acá en el programa. El WhatsApp, Vivi, fundamental recordarles ahora para estar más en contacto con nuestros radioescuchas, con nuestros oyentes, con nuestros amigos y amigas. Claro que sí, nuestro WhatsApp, el 0983-2721-24. Ahí estamos pendientes de sus mensajes y también no se olviden de compartir nuestro Facebook Live, darle me gusta y también comentar, que ahí estaremos pendientes de todos sus comentarios. Así es, ya le saludamos también a Emi, que se ha conectado ya. Estuvo primerita, fan número uno del Plan Ideal. Les saludamos también. Muchachos, antes de comenzar con lo que tenemos, recordarles que hace unas par de semanas estábamos sorteando unos dos discos de el maestro Gustavo Velázquez. Pues ya me contestó una de las ganadoras, Marta Soria. Lamentablemente ella se encuentra en estos momentos en Estados Unidos, así que no podemos entregar ese CD. Así que tenemos todavía disponible un CD de la última producción musical del maestro Gustavo Velázquez. Así que les invitamos a que comenten, compartan. A ver, hagámosle hoy. Quizás si comparten y nos comentan en el video con el nombre, yo quiero el disco de Gustavo Velázquez, se lo llevan hoy, más bien para empezar el año también nosotros acá regalando buena música, regalando cultura y promocionando el talento de Gustavo Velázquez. Un Gustavo Velázquez que se encuentra más presente que nunca, ahora lo veo que está tocando en todas las provincias, más o menos como en la época en que era parte de Don Medardo y sus players. Cuando nosotros ni siquiera existíamos, ni estábamos en planes. Sí, yo me comprometo a traer para las siguientes, a ver si también sorteamos. ¿Ya? Tengo yo un pedacito de historia en la casa. Tengo un disco, un LP de Don Medardo y sus players, uno de los tantos volúmenes que sacaron. Y este tiene la particularidad de que es un mix de cumbias andinas con Gustavo Velázquez. Así que a veces se nos va de la cabeza que con esto de la tecnología que podemos tener unos artículos culturales de lujo, así que me comprometo para las siguientes semanas traer ese disco y ver si también podamos sortearlo con los amigos que siempre nos acompañan en Plan Ideal. Perfecto. Muy bien, pendientes, así que ahí para que se ganen ese gran CD que nos da Álvaro, así que... Muy bien, para comenzar entonces, ya que comenzamos hablando de talento nacional, yo les quiero presentar al artista cuencano Javier Neira, que también estuvo aquí presentándonos su canción Morena. Ahora disfruten de su nueva canción, Te Extraño. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sé que tengo que ser más fuerte, que tengo que reponerme, tengo que ser feliz sin ti. Y sé que no se nos dio la suerte, y tengo que convencerme de que ya no estás aquí. Y aunque hay momentos en que todo está bien, si me empiezo a recuperar. Y aunque a veces pienso que fue lo mejor, viene tu recuerdo. Tengo que admitir que yo te extraño, aunque a veces me cuesta admitirlo, te extraño. Es la única forma de amarte y no hacerte daño, pero te extraño, aunque entiendo que tú estás con él, yo te extraño. No quiero más fingir sonrisas si no estás tú, si no estás tú. Tal vez si lo analizas no hay culpable entre los dos. Mis amigos dicen que te olvidé, que quien quiere puede y lo consigue, pero no saben que ya sin ti no existe la luz. Aunque hay momentos en que todo está bien y me empiezo a recuperar, y aunque a veces pienso que fue lo mejor, tener tu recuerdo y lo tengo que admitir que yo te extraño. Aunque a veces me cuesta admitirlo, te extraño. Es la única forma de amarte y no hacerte daño, pero te extraño, aunque entiendo que tú estás con él. Yo te extraño. Ahí estábamos disfrutando de esta nueva propuesta musical de Javier Neira, que ha conquistado indudablemente a muchas chicas, a muchos corazones, con una tonada un poco más romántica que las anteriores producciones de él, como fue Morena. Justo para dedicar a esa persona especial, ¿no? Esta ha sido su última producción, la escucharon primero aquí en Plan Ideal, así que pueden seguir solicitando esta canción en toda nuestra programación, y lo más importante es que no se olviden que debemos apoyar al talento ecuatoriano. Bueno, al inicio del programa habíamos hablado de que hay que esperar mucho para tener un nuevo feriado, tener unos días de relax, bueno, pero hasta esperar esos días que parece que vienen en marzo, y para que ustedes también se enteren, hoy les hemos traído el calendario completo de feriados locales y nacionales que vamos a tener en este 2019 para que vayan planificando, para que vayan organizando los días que pueden salir, quizá dar un paseo con la familia, o que pueden hacer algo acá en la ciudad, ¿no? Reunirse con amigos, preparar algo rico de comer. Bueno, acá en Plan Ideal les dejamos el calendario para que ya se vayan organizando. Así es, el primer feriado que tuvimos en este 2019 fue el primero de enero. Después tenemos que esperar a partir de hoy, casi 2 meses que nos separan de este segundo feriado, porque vamos a tener recién para el mes de marzo, por carnaval, muchachos, marzo, mes de carnaval, ya no es febrero como antes, va a ser el lunes 4 y martes 5, uniéndolo al sábado y domingo, uno de los feriados más largos que vamos a tener, para relajarnos, todo así súper chévere. Pero ya después de este feriado, ya los feriados vienen un poco más cercanos, ¿no? Tenemos el 19 de abril, en Viernes Santo, para degustar de esa deliciosa fanesca, ese molo, ese arroz de leche, todos esos platos típicos de nuestro país. ¿Les gusta, muchachos, la fanesca? Claro, a mí sí. Sí, a mí también, pero sin pescado. Sin pescado, sin bacalao. Bacalao es el pescado, ¿no? Bueno, en mayo, parece que en mayo tenemos otro feriado, tenemos el Día del Trabajador, que va a caer el 1, miércoles 1 de mayo, pero se trasladará el viernes 3, así que también habrá otro feriado, que será el 24 de mayo por la Batalla de Pichincha. Después de 2 meses que vamos a tener sin feriados junio y julio, pero que ya terminan casi clases la región Sierra y la Amazonía. Ahí van a estar un poco más tranquilos los muchachos. Tenemos que irnos hasta el 10 de agosto, que es sábado, pero con la ley de turismo se traslada. Vamos a nosotros descansar a partir del 9, viernes 9 de agosto. Rico, ¿no? Y para el mes de octubre vamos a encontrar solo un día de feriado por la independencia de Guayaquil. Este se traslada al viernes 11. En noviembre, en cambio, vamos a disfrutar desde el viernes 1 hasta el lunes 4 por el Día de los Difuntos y también por la independencia de Cuenca. ¡Qué rico! Colada morada, guaguas de pan y un lindo feriado, otro de los más largos, casi 4 días. Y diciembre, comenzamos diciembre para los quiteños y quiteñas, se traslada al viernes 6. Muy bien, muy bien. En diciembre también tendremos el miércoles 25 y el martes 31. Esos serán los más importantes de este año a nivel nacional y local. Para ya ir programando, ¿no? Guardando el dinero para ver si se sale a hacer turismo y mejorar la economía del país. Sí, eso también es bastante importante, que tengamos en mente cuáles son los días que podamos salir de la ciudad, que podamos ir a visitar a la familia o que podamos simplemente irnos de paseo. Pero hasta que lleguen esos días, que parecerían tan lejanos, vamos a disfrutar acá en Plan Ideal de un nuevo éxito. Esta vez con la participación del Trío Colonial y los Chaucha Kings, en una nueva versión de la canción El Chinchinal. Sobre esta desnuda roca lloraba sangre mi corazón, al ver la larga distancia que está mi amor. Espero como cautivo desesperado la libertad, momentos en que abandono mi soledad. Poner las manos sobre la cima del Chinchinal, de aquí divisar la tierra donde nació. Estamos escuchando a los chicos de Chaucha Kings, que han vuelto a la tarima musical y esta vez nos presentan esta nueva versión del Chinchinal junto al Trío Colonial. Y qué bueno comenzar el año con talento ecuatoriano y también un poco volviendo a la esencia, ¿no? Tocando temas clásicos de la música nacional y hacerlos un poco modernos, hacer un par de arreglos y que vuelvan a sonar en las radios. Creo que esa siempre ha sido la apuesta de los Chaucha Kings, que en distintos géneros, que con diferentes artistas, Máximo Escaleras me parece que también ha trabajado con ellos, Gerardo Morán también. Bueno, es una apuesta bastante interesante de unir géneros, de fusionar diferentes ritmos musicales para ofrecer algo nuevo y que podamos, quizá la gente de generaciones un poco más recientes, vincularnos a la música nacional de una forma un poco más alegre. Sí, todavía mantenemos esos instrumentos de viento y esos acordes musicales tradicionales de nuestro país, ¿no? Y eso también lo estamos viendo con esto de eso, que les lanzo la primicia, muchachos, de todos quienes también están a través de todos los canales de radio que hace la cultura ecuatoriana y de Plan Ideal, el siguiente sábado. Sábado 19 de enero van a estar aquí los muchachos de Esto es Eso presentando su canción Bonita Hong Kong. Ya está confirmado con la representante. Les lanzo ese premio. Ah, esa sería una buena noticia, sí. Una muy buena noticia. Y bueno, Eduardo, sabes que también tiene otra noticia, ¿verdad, Álvaro? Antes de que nos sigas felicitando, vamos a tener a una persona que va a comenzar con su carrera musical. Ya casi metemos la lección. Y así, ¿cuál es la noticia? Bueno, claro que sí, también tenemos otro invitado especial, alguien que está comenzando en el mundo de la música, nos trae una nueva propuesta, así que pendientes la siguiente semana, porque este programa que viene está que arde. Sí, la producción él mismo lo realizó. Perfecto, no, me parece buenísimo. De aquí tenemos invitados para largo, para largo. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, que es recomendación del público, habíamos tratado en programas anteriores algo de deportes de extremos, cuando tocamos temas turísticos, que era lo que se podía hacer. Y en ese sentido hay mucha gente que dice, bueno, ¿cuáles son los lugares más peligrosos, los lugares que más riesgo entrañan? Y hoy hemos preparado una investigación un poquito chiquita para comentarles a ustedes cuáles podrían visitar. Generalmente eso también es como muy atractivo y muy vinculado a los deportes extremos. Sí. Así es, Álvaro. Así que nos hemos puesto a investigar y les traemos los 5 lugares más peligrosos del mundo, que ni siquiera es apto para los más arriesgados. Así que comenzamos con el primer lugar y les cuento que se trata de una cima de una montaña china. La cual, para subirla, se debe atravesar uno de los senderos más peligrosos que existe. Es tan difícil superar este camino que cada año se registran más de un centenar de muertes. Las partes más arriesgadas del recorrido es cuando camina sobre unas tablas de 30 centímetros de ancho, que se encuentran sobre un acantilado. Por otro lado, tienes que cruzar otro tramo esculpido en las rocas, el cual tiene escalones que miden unos cuantos centímetros y son bastante resbalosos. A eso hay que sumar que en todo el camino tendrás que recorrer tablones temblorosos, cadenas oxidadas y escalones. Estamos hablando de la montaña sagrada de Huangshan. Ahí está interesante. Si les gusta. ¿Te atreverías, Eduardo? Híjole. Le temo las alturas. He estado perdiendo de a poco el miedo a las alturas. Sí. Pero creo que suave nomás. Creo primero, que mejor, ¿no? Mejor nos cuentas cuál es el segundo lugar. Sí, mejor les cuento el siguiente. Y es que el desierto de Anakil está ubicado al norte de Etiopía y es considerado el más peligroso del mundo. Y no solo por sus elevadas temperaturas, ni por los animales venenosos que ahí se encuentran, sino porque existe, atentos a esto, una terrible rivalidad entre los habitantes de las distintas zonas que unen la frontera. En este desierto se pueden disfrutar de espectaculares paisajes, pero eso sí, existen grupos guerrilleros que secuestran, torturan, asesinan y extorsionan. Por esta razón, los gobiernos insisten a turistas en no visitar ese lugar que es el desierto Danakil en Etiopía. Sí, precisamente creo que hay una lista que la hacen los Estados Unidos de América para los ciudadanos y ellos recomiendan qué lugares pueden y no pueden visitar, cuáles son zonas rojas para los turistas, porque la mayoría de visitantes en el mundo son estadounidenses, claro. ¿No? Ellos tienen la posibilidad de viajar, de conocer lugares, y el Departamento de Estado de Estados Unidos se encarga de hacer eso, de advertirles. Bueno, vayan a este lugar que seguramente se van a divertir, es muy seguro, pero este quizá no. Oye, ni cómo ya ir a Nueva Orleans, a Disney, a los parques de Disney, subieron los precios. atentos a eso también. Ok, bueno, ese también es otro riesgo muy peligroso del que ya hablaremos. Ahora nos cambiamos, ya no hablamos de un desierto, sino de una isla, y es la de Gruinar, situada al norte de Escocia. La particularidad de esta isla es que nunca ha sido habitada. En 1942, el gobierno británico decidió probar un eventual ataque químico contra Alemania con ántrax durante la Segunda Guerra Mundial, algo que afortunadamente nunca sucedió. Pero desafortunadamente, durante el experimento, se comprobó cómo el ántrax contaminó de forma permanente el territorio de la isla. La isla fue sometida a esta prueba química. Uh-huh. Y hasta inicios de la década de 1980, esta isla era uno de los lugares más mortíferos del planeta. Tras una limpieza realizada por científicos, fue declarada segura en 1990. Estudios recientes advierten que aún hay esporas de ántrax en el suelo y quizá el lugar no pueda ser habitado hasta pasados varios cientos de años. Terrible lo que la creación humana puede hacer, ¿no? Sí, muy parecido a lo que pasó en Chernóbil. Todavía la tierra de allá es imposible de ser habitada. Los rezagos nucleares hacen que eso no sea un lugar apto para ningún tipo de vida. Y este escenario de Chernobyl también ha sido famoso en algunas películas, como Transformers. Muy bien, muy bien. Vamos con el siguiente lugar, que lleva el nombre de Sentinel. Pero no por Sentinel Prime, sino por las personas que habitan ahí. Y es que la isla Sentinel, localizada en la India, de unos 72 kilómetros, está habitada por indígenas que actúan hostilmente contra los foráneos. Los sentinelenses rechazan cualquier contacto con el resto de civilización. Esta población indígena nunca ha reconocido ningún gobierno más que el suyo. En el 2004, los habitantes atacaron con flechas un helicóptero indio que llegó a examinar el territorio tras el tsunami. Autoridades aseguran que los habitantes del lugar son muy violentos y que han asesinado pescadores que se han atrevido a acercarse demasiado a la isla. Por eso está prohibido visitarla. Y para finalizar este top 5 de los lugares más peligrosos en el mundo, se encuentra la Isla de la Gran Quemada, también conocida como Isla de las Serpientes, para quienes les gusta. Se encuentra a unos 35 kilómetros de las costas de Brasil, aquí en nuestro mismo continente. Por su clima y paisaje, es un auténtico paraíso, pero es el hogar de una especie de serpiente conocida como Serpiente de la Isla Quemada, la cual es una de las serpientes más venenosas del mundo. Se dice que en esta isla hay tantas serpientes que existen, por ejemplo, 5 por cada metro cuadrado. Es por eso que la probabilidad de que los viajeros encuentren una serpiente venenosa al pasear por la isla es tan elevada que las autoridades brasileñas prohibieron el acceso completo a Quemada Grande. Por eso, que solo unos pocos pueden visitarla, eso sí, con un permiso especial otorgado por las autoridades y bajo su propio peligro. Ok, me parece muy bien que hayamos hecho una recopilación, esto a pedido del público que quería visitar temas extremos, ¿no? Primero fue deportes extremos, ahora también trabajamos estos lugares, y que como un aporte cultural me parece bastante interesante que podemos mencionarlo. Bueno, ahora, para tener un poquito más de relax, para poder cambiar el tema, algo un poco más tranquilo, vamos a escuchar un tema que nos lo acaban de pedir en nuestras redes sociales, y es de una agrupación que hace poco estuvo acá en el país, es Mau y Ricky, junto a Manuel Turizo y Camilo. Han compuesto un éxito que ahora suena en la mayoría de discotecas, que suena en los buses, en los taxis, donde ustedes vayan, está presente este tema que se llama Desconocidos. Al regreso conversaremos un poco más del tema y seguiremos tratando algunas otras cuestiones importantes acá en Plan Ideal. Apenas somos dos desconocidos, con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos desconocidos, con miedo a enamorarse, con miedo de que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. Pasar un buen rato, si quieres después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos. Oye, óyeme bien, tú eres cómo estás moviéndote. Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo, ma. No lo entiendo. Dime si de mí te estabas escondiendo. Tú tan bella y yo apenas conociéndote. Bailemos sin importar quién esté viendo. Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo. Yo quiero pasarla bien contigo, contigo. Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo. Y ver el amanecer contigo, contigo. Apenas somos dos desconocidos, con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos desconocidos, con miedo a enamorarse, ganas de besar, miedo de que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato. Después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos. Ay, vamos a pasar un buen rato. Y si quieres después nos enamoramos. Ay, vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos. Camilo, Manuel Turizo, Julián Turizo. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El futuro de Anita requiere más educación. El de Rosa y Esteban, más salud y pago puntual de la pensión a los jubilados. El de Luis, que se mantengan las tarifas del transporte público. El de Vero, que no suba el precio de los alimentos. Y el de Carla, créditos para sacar adelante su negocio. Reduciendo los subsidios a los combustibles y el gasto público, ahorramos 1.100 millones de dólares anuales. Con decisiones responsables, garantizamos tu futuro. El gobierno de todos. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales le invitan a visitar el octavo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. La muestra presenta a todos los participantes y los cuadros ganadores en sus tres categorías. Venga y conozca el Ecuador megadiverso y multicultural desde la visión de los niños del país. Son más de 100 cuadros en diversas técnicas y estilos. La exposición permanecerá abierta hasta el 19 de enero en las salas Osvaldo Guayasamí y Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ahí estábamos con esos buenos mensajes de Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también su programa Plan Ideal. Saludamos a las personas que están conectadas también en nuestro Facebook Live, a Antonio Muima, saludos amigos, a Yesenia, saludos, buena canción, buen programa, les encantó la canción de Mau y Ricky con Manuel Turizo y Camilo. Yo pensé que Camilo, escuchando antes de leer los integrantes, la voz que hace Camilo pensé que era de una chica. Pero es de Camilo. También tenemos saludos aquí para Alicia Albán, que dice saludos, sigan adelante. También para Marlene Moreno, que también está pendiente siempre de nuestro programa. Muchas gracias por sus comentarios. A Gabriel Caicedo también, gracias, está ahí conectado. Oigan, pueden ir solicitando sus canciones también. Estamos buscando un dueño o una dueña de ese, de esa tremenda producción Enamoramiento Tropical del gran maestro de la cumbia, de la música más movida de nuestro Ecuador, el maestro Gustavo Velázquez, con las letras de la poetisa Nubia Ginet. Y ahora vamos con unos datos por ahí interesantes sobre esta agrupación Mau y Ricky, así que Álvaro, tú tienes ahí los datos. Ok, contarles que Mau y Ricky son los hijos del reconocido artista Ricardo Montaner, y con esta canción titulada Desconocidos catapultaron su carrera. También recordarles que nos siguen a través de la señal de la 940M, en la señal mundial de www.radiocc.com, y claro, por supuesto, a través de nuestros canales digitales, como por ejemplo nuestro Facebook Live y nuestra cuenta de Instagram como @planidealc. Bueno, acá tengo algo importante que contarles. Nosotros, como estamos tan vinculados a la tecnología, como estamos vinculados a esta nueva ola de desarrollo, millennials, completamente, aunque no queramos, nosotros siempre tratamos de sacar noticias importantes de tecnología que pueden servirnos. Y esta semana laboral también ha sido escogida para albergar la gran feria de tecnología en el mundo. Les estamos hablando del CES en Las Vegas, Nevada. Una de las mayores novedades que se ha presentado en este evento estuvo a cargo de la empresa Hyundai, ya que presentó el auto que camina, llamado Elevant Concept. ¿De qué se trata? Vivi. Es una unidad modular que puede desempeñar distintas tareas en lugares de acceso complejo como escaleras, lugares inundados o con fuego, accidentes de tránsito, terremotos, guerras, desastres y cualquier cosa que uno pueda imaginar. Así es, las piernas robóticas tienen propulsión eléctrica independiente en cada rueda, así como el de una araña. Ellas tienen 8, pero aquí van a tener 4. Cuando no es necesario, las piernas se vuelven a plegar, logrando así una postura similar a la de un auto, con la que puede circular en carretera sin ningún problema. También hay otra novedad por parte de Hyundai, va a tener sensores y una cámara holográfica en la parte donde se va a ubicar el conductor, y te va a mostrar a una distancia de 100 metros todos los obstáculos que pueden existir en la vía, así que eso ayuda también a prevenir accidentes. Los transformes ya están en nuestra era, creo, ¿no? Sí. Bueno, a mí saben que me parece que esto a veces lo vemos en la televisión y decimos, wow, qué invento tan increíble, pero se tardan mucho en llegar a países como el nuestro. Y es que acá usualmente el mercado trata de economizar costos, sabe que acá la gente no puede pagar 150, 200 mil dólares por un auto, y bueno, tenemos lo que tenemos. Y esto lo digo porque hace unas poquitas semanas estaba leyendo un artículo sobre cuáles son los autos más inseguros. ¿Ya? Los autos más inseguros al momento de que puede enfrentarse a una posible colisión. Y de la lista de los 10 autos más inseguros, todos los tenemos rodando en las calles de Quito, y son los autos más vendidos. No voy a decir nombres porque eso implicaría cuestiones legales, pero vean el documental, chéquenlo, y es increíble. Todos los carros más inseguros los tenemos rodando acá en América Latina, también están en Asia y en África, en Europa, en parte de los países desarrollados del Asia, también en Estados Unidos, Canadá. Eso no sucede, porque las normas técnicas de precaución, de seguridad, estipulan otros requerimientos para los vehículos. Uh-huh. Así que, bueno, que se desarrolle la tecnología, sí, pero en favor de la seguridad, en favor de las personas que viajan en los autos, y sobre todo, que esto no se quede únicamente para los países del primer mundo, sino que pueda circular, porque es la tecnología es para todos, no debería ser solamente para un grupo. Así que ojalá pudiésemos tener algo de eso acá en el Ecuador. Eso es fundamental. Creo que las normas y reglamentos que imparte un estado o una nación para que los concesionarios o todas estas empresas de automotrices traigan, importen automóviles, creo que debería ser un poco más riguroso, ¿no? Sí, debería estar más reglamentado, con una normativa mucho más específica, con controles técnicos, con estudios del caso que nos permitan tener más seguridad. Vivi estudia medicina, seguramente ella sabe la cantidad de personas que ingresan a los hospitales por accidentes de tránsito cada día. Claro que sí, es. Hay bastantes personas ingresan a la sección de emergencias por estos problemas, ¿no? Por estos problemas de tránsito que ocasionan grandes pérdidas, no solo económicas, sino también vidas se han perdido en estos accidentes. Así que sí, pues sería una buena iniciativa pedir a las autoridades que regulen este tipo de carros que están transitando por nuestro país. Y a la gente le va gustando este tema. Saludamos a Adriana Morán, a Nicolás Sánchez y a Alejandra Michel también, que están pendientes de nuestra señal. Y otra novedad también, muchachos, en este CES, el evento de tecnología que abre este 2019, se presentaron unos televisores. A uno lo llamaron El Muro. 85 pulgadas. Ustedes ya con eso, como ir a una sala de cine. Claro que sí. Imagínense en 85 pulgadas. Es espectacular la definición, cómo están trabajando las empresas para crear. Yo me acuerdo que comenzábamos con la de 32 y la de 32 hace unos 7, 8 años era la más grande. Ahora imagínense, una de 85 y creo que la más grande, El Muro, llegó más de 100 pulgadas. Okay, qué interesante, bien, ¿no? Ya tienes cine en casa. Sí, y aparte de eso, otra tecnología también, los televisores modulares. Aquí puedes adaptar 2, 3 televisores o los apartas. Te quedas con 2 y el otro individual y puedes ver 2 cosas distintas. O las unes con la tecnología propia de los que están desarrollando esto. Y tienes otro nuevo aspecto. Y aparte de eso también, por ejemplo, en los celulares, se ha presentado ya los celulares que los puedes enrollar. Entonces ya, ahora sí, tu iPhone, Álvaro, lo vas a poder doblar. Y como pañuelo te lo vas a meter en el bolsillo. Qué bien, no habría problema, no se va a romper. Ah, por allá Pancho se ríe, ya no se van a romper. Y también otra cosa es los televisores 8K, muchachos. Aquí todavía no se ha explotado el 4K. Y ya tenemos televisores de 8K. Sí, imagínense, son 4 veces más que el 4K. Y se espera que para los Juegos Olímpicos de Japón 2020... lanzar el 8K mundialmente, pero veamos si nosotros podemos disfrutar del 8K, si los televisores 4K aquí están súper caros, imagínense a qué precio van a llegar los 8K. Bueno, era lo que decimos, el tema del que hablábamos, de que usualmente a nosotros no nos llega la vanguardia tecnológica, sino un poco lo que están reciclando allá. Uh-huh. Me parece importante ahora que contarles, hay un autor, un teórico muy importante de acá de América Latina que se llama Rui Mauro Marini, y él tiene esa teoría, él trabajó esta teoría de que en los países nuestros de América Latina, los países que no estamos en el primer mundo, siempre nos llega lo que a los otros países desechan o reciclan. Y es porque, claro, los costos en tecnología, nosotros no la producimos y usualmente la gente no puede consumir a esos grandes costos. Esperemos que en algún momento ese curso de la historia tecnológica cambie y nos permita a nosotros también experimentar un cine en casa con una tele 8K o cosas así. Sería bastante buena. ¿A dónde vamos a llegar, no? Imagínense, ya estamos en la 8K, las cámaras también. El problema es que también, por ejemplo, hay la tecnología 4K, pero muchas plataformas de streaming no te pasan la producción en 4K. Seguimos viendo en HD y en Full HD, entonces no vemos esa producción en 4K. La definición que necesariamente te brinda el 4K, peor entonces el 8K. Ok, bueno. Pero sigamos disfrutando de para irnos a un tema un poco más relajado, ¿qué te parece si nos presentas la canción que tenemos preparada para este momento del programa? Claro que sí, ahora vamos a disfrutar de este gran tema con Américo y junto a Silvestre Dangond, una canción que se la dedica a su hija con ustedes. Disfruten de esta canción, Mi Deseo. Y yo tu eterno enamorado sé que habrá dolor, ay, cuando te vayas de mi lado. Tengo que entender que tú te irás, que va a llegar el día y me vas a dejar, porque tú no eres mía y tengo que aceptar la realidad. Ay, que seas feliz, feliz, feliz, aunque estés con otro. Desayunar a la casa. Ya va a llegar el día y me vas a dejar, porque tú no eres mía y tengo que aceptar la realidad. Que sea feliz, feliz, feliz, aunque estés con otro. Que sea feliz, feliz, y yo con el corazón roto. Que sea feliz. Estrenos aquí en Plan Ideal. Qué linda canción que la dedica Américo a su hija. Esa canción con Silvestre Dangón. Mi deseo comentarles también que esta semana estuvo de visita aquí en nuestro país, en las radios, lanzando su canción. Y Ecuador fue el primer país en la gira de Américo con su canción Mi Deseo. Estamos okay, qué bien, qué bien. Bueno, se nos va acabando ya el programa del día de hoy, y como lo habíamos prometido al inicio, en la mañanita, vamos a sortear ese disco de Gustavo Velázquez, vamos a sortearlo, y vamos ya aquí mismo para que ustedes se emocionen, vean que están participando, que las cosas sí funcionan, que nosotros sí cumplimos. Vivi y Eduardo van a leer a las personas que gentilmente comentaron y que automáticamente estarán participando para llevarse ese disco, que lo sortearemos en el transcurso de la semana. Anunciaremos el ganador en nuestra fanpage, así que estén muy pendientes, que no será el único sorteo, habrán más sorteos, más discos, más cosas bonitas para llevarse acá en Plan Ideal. Así que empecemos. ¿Quiénes están participando? Claro que sí, aquí están los participantes. Tenemos a Emi Terán, Alicia Albán, Marlene Moreno, Gabriel Caicedo. Edu, ¿tiene por ahí otros más? Por acá también tenemos, dice que no le digamos Antonio, sino a Toño, también a Yesenia, a Roberto Carlos, un saludo amigo también y feliz año, dice, y a Adriana también, muchísimas gracias por comentar. Están apuntados para ese primer sorteo del 2019. Perfecto, me parece muy bien. Seguramente esto es eso, vendrá con discos para dejarnos acá y que también se los puedan llevar, con nuevos discos originales, unos productos culturales bellísimos que los tenemos acá disponibles, que son coleccionables, son artículos que ustedes pueden tenerlos en su casa y exhibirlos siempre como un bellísimo el lujo artístico, ¿ok? Y todavía tenemos tiempo, así que podemos ir a escuchar la siguiente canción, muy ¿no bien. ¿Cierto? Así, sí, sí. Muy bien, muy bien. Así que antes de finalizar, vamos con la siguiente canción y de allá regresamos lastimosamente a despedirnos, pero ahora suena Luciano Pereira y Juan Magán con la canción Como Tú. Regálame un momento solo para hablarte. Ya sé, no me conoces, vine a presentarme. Pero tú no vas a jugar conmigo. Yo sé que luego viene el castigo. Mejor bebemos un rato y comienza a locarte. Y entramos en una vuelta de amigos. No debería pasar lo que I'm not afraid to que te veo en este lugar. Entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría 100 hijos. Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita. Y que sean como tú, porque como tú no hay otra. Por un beso de tu boca, te juro, sin duda estaría mi vida. Disfrutábamos de esa deliciosa canción de una de las voces también espectaculares, Luciano Pereira, junto al DJ Juan Magán. Como tú, espectacular, muchachos, ha sido un programón. Les invitamos también a degustar, si les gusta del anime, vayan a ver la película Dragon Ball Z, Dragon Ball Super Broly, ya está en cines. Muy nos bien. Vas a invitar, Álvaro, perfecto, muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien. Ok, bueno, eso fue todo lo que teníamos preparado para hoy en Plan Ideal. Agradecerles siempre por la sintonía y la fidelidad que tienen ustedes con nosotros. Estaremos pendientes de todos los temas que nos propongan en nuestras redes sociales para tratarlos en los siguientes programas. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Nos vemos el siguiente sábado, Vivi. Así es. Así que no se olviden, el siguiente sábado vamos a estar con Esto es de Eso y también con un nuevo artista que nos trae grandes sorpresas. Así que no se olviden, el siguiente sábado por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 11 de la mañana. Ha sido un placer estar con ustedes. Soy Vivi Pazmiño y nos vemos el siguiente. ¡Chao! En este momento nos vamos. ¡No! Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber. Porque Plan Ideal es para ti. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio